eso, y canta, cantautor también, sí, escribe impresionante las letras de Diego Perichón. Así que bueno, este encuentro también le vamos a comentar a la gente que ya es como un clásico, ¿no? Es todos los viernes ahí en Pal Río. Y bueno, y como lo mencionamos al comienzo del micro, este viernes también comienza la Fiesta Nacional de la Citricultura, que se va a estar llevando a cabo el viernes, sábado y domingo de diciembre, ahí en el Parque Central Viñedos Moulins. Así que bueno, durante esas tres jornadas se va a poder ir a disfrutar no solamente de los números más conocidos o de los números centrales, sino también de los artistas concordienses, Pablito, que eso es importante, obvio que le hayan dado participación a los artistas y grupos locales, ¿no? Bueno, el predio va a estar abierto a partir de las 19 horas. Los artistas centrales, bueno, Ángela Leiva, Maramá y Uriel Lozano. Y voy a mencionar a algunos de los artistas y ballet que van a estar participando, porque es importante. A mí me encanta que le hayan dado escenario y participación. Igual esto se viene repitiendo ya desde años anteriores, gracias a Dios, ¿no? No es nuevo. Podemos mencionar al ballet El Ceibo y Aromas Gauchescas. También van a estar La Rocola, hermoso grupo, Hilda Santana, Deja Vu, Ramoncito Maidana, Ruidos Molestos, Sentimiento Original, Ballet Sembrando Futuro, entre otros artistas, entre otros músicos, entre otros grupos. Así que bueno, para todos los gustos también, porque tenemos folclore, tenemos rock, tenemos cumbia. Aparte, viste que entradas populares, porque si vos te ponés a pensar que valen para una noche 9.000 pesos y un bono de 20.000 para las tres, no sería, obviamente tenés que tenerlo, pero no sería tan caro para un evento de esta magnitud. Es accesible, sí, totalmente. Y bueno, y ahora pasamos a la convención de artistas circenses y payasos, Pablito, porque me parece una actividad súper linda. Aparte, es la primera vez que se realiza esta convención, que se va a estar desarrollando desde el viernes también, 5 de diciembre, al domingo 7. Se va a desarrollar en dos lugares, una en el Anfiteatro de la Costanera y otra en el Club Pesca. ¿Por qué en dos lugares? Porque en el escenario de la Costanera van a ser los espectáculos a partir de las 20 horas, los tres días. Y después, en el Club Pesca se van a estar desarrollando las actividades específicas, digamos, de la convención, es decir, las capacitaciones, los talleres. Pero para que nos brinde más detalles al respecto de los artistas que van a estar participando y cómo está organizado, charlamos con Luna Eva Gauna, que es una de las organizadoras, es una de las artistas también que va a estar brindando talleres y actuando. Así que, ¿qué te parece si la escuchamos, Pablito? Ahí vamos, vamos, Pablito. Muy buenos días, Mañanas del Sur. Primero que nada, agradecer la oportunidad para aparecer en el programa y contarles de esta primera convención de artistas circenses y payasos de la costa del río Uruguay. Se trata del primer encuentro donde vendrán artistas de todos lados del país, de Córdoba, Buenos Aires, Santa Fe, Catamarca. También nos van a visitar de Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay, Colombia, de todos lados. Va a ser un encuentro cultural y artístico. Este evento fue declarado de interés municipal por el Consejo Deliberante y se va a estar realizando en la Costanera de Concordia este 5, 6 y 7 de diciembre. Vamos a tener algunos talleres que se van a realizar en el Club Pesca todos los días a las 10, 4 y 5 de la tarde durante los tres días de convención, el viernes, sábado y domingo. También por la noche, todos los días, en el Anfiteatro de Concordia se van a estar realizando shows de las diferentes disciplinas, como por ejemplo trapecio abuelo, faquirismo, malabares, monociclo, payasos, humor, de todo un poco. Estamos muy contentos. Esta es una propuesta que nosotros venimos a traer con la iniciativa de que todo el mundo se pueda sumar, de que el arte llegue a todas partes. Por eso también elegimos la Costanera, para que todas las familias se puedan acercar y animarse a sorprenderse también, a jugar como niños. Muy contentos de la convocatoria que tuvo de artistas. Va a estar buenísimo, va a haber taller para chicos también. Por ejemplo, el día sábado a las 4 de la tarde en el Club Pesca va a haber un taller especial para niños que va a tratarse de circo, burbujas, vamos a tener un poco de acrobacia y bueno, este sería para las infancias. Luego todos los otros talleres que hay pueden buscar más información en nuestro Instagram, que es combe.circo.concordia. Ahí pueden encontrar más información y toda la grilla con los artistas que van a estar participando. Todo esto, como dije antes, va a ser súper accesible, va a ser a la gorra consciente. Eso quiere decir que todos pueden ir y aportar de su bolsillo lo que crean conveniente. Nosotros ponemos 5.000 pesos como de base, porque una salida al cine estamos hablando de 8.000, 10.000 pesos, y a la vez queremos que todo el mundo pueda ir y compartir en familia, divertirse y sorprenderse. Va a estar buenísimo. El domingo vamos a cerrar con Noche de Fuego en el anfiteatro a las 10:30 de la noche, con la luna llena en el cielo y el río de escenario. Todos los días a las 20 horas en el anfiteatro de Concordia, 5, 6 y 7 de diciembre. Convención de artistas circenses y payasos. Nos vemos, los esperamos. Ahí está, es terrible, aparte es amiga, ¿no? Luna Eva es amiga del programa, obviamente. Qué lindo escucharle, qué lindo que esté atrás de la organización, Paula. Totalmente, yo le quiero mandar un beso grande porque es mi ahijada, Pablito. Epa, yo estoy recontra orgullosa de mi sobrina ahijada. Así claro, que bueno. Aparte, vos la ves ahora, pero uno la conoce que era desde chiquitita, más vale. Entonces te pone contenta que esté atrás de como casi una productora de un evento de esta magnitud, te pone contento, obviamente. Totalmente, totalmente. Aparte, ella ha estudiado, se ha especializado en Buenos Aires, ahora sigue estudiando en Rosario, así que eso es importante también, ¿no? Sí. Ir afuera, adquirir conocimientos y después volver a su ciudad a volcarlos, ¿no? Para toda la comunidad y compartir esos conocimientos, no solamente con amigos, sino también con artistas, colegas, siempre uno está aprendiendo cosas, aparte salen técnicas nuevas también. Obviamente. Y es un mundo maravilloso, la verdad, todo el mundo del circo, sí, sí, sí, de los artistas callejeros, así que bueno, invitamos a toda la gente a que acompañe esta actividad el viernes, sábado y domingo. En los talleres, si alguien quiere, los puede ir a realizar ahí al Club Pesca, y si no, van a ver las actividades y los artistas que van a estar buenísimas. Perfecto. Ahí a partir de las 20 horas en el anfiteatro de la Costanera. Bueno, Pablito, continuamos. El sábado y domingo, les cuento, a partir de las 17 horas, esta es una actividad muy linda también para ir a pasar la tarde, a dar una vueltita. En Pueblo Viejo se va a estar realizando la Feria Navideña. Mirá qué lindo. Esta feria navideña, que dije, a partir de las 17 horas, con acceso libre y gratuito, es organizada por las tres artísticas y reúne artesanos, emprendedores, diseñadores, decoradores, y todo lo que gire, digamos, en torno a productores locales, ¿no? Qué lindo. Que va a haber demostraciones en vivo, con música, teatro también, así que bueno, están todos invitados sábado y domingo a partir de las 17 horas ahí en Pueblo Viejo, la Feria Navideña. Perfecto. Tenemos teatro para el día sábado a las 21 horas en La Cigarrera. Se va a estrenar 50% off Noche de Mujeres. Es una obra teatral interpretada por Flavia Martínez, Martín Quintana, Maylen Niño y Guillermina Sandoval. Así que las reservas. Me gusta el nombre, me gusta el nombre. Me gusta, es como que me llama, no sé, me parece como que es comedia, ¿no? Tal cual. Me parece que es comedia. Así que bueno, las reservas, como siempre, la pueden hacer en las redes sociales de La Cigarrera Cultural. Bueno, ahora continuamos con Ducase en Pal Río, porque. ¡Qué lindo! Tenemos muchísimas actividades, Pablito. Sí, pero no, pero me gusta ese Ducase en Pal Río. ¡Qué lindo! me gusta esa fusión, ¿viste? De las dos asociaciones culturales, que me parece genial, porque bueno, a partir de las 21 horas en el comedor Pal Río, el día domingo, Pablito, se va a estar realizando la primer edición de Educase en Pal Río. Y ya le decimos a la gente y le adelantamos que un día a la semana, es decir, los domingos, el mítico boliche se va a mudar con toda su magia ahí a ese lugar costero. Para, en donde, bueno, como siempre, ¿no? O sea que este domingo sería como el arranque, Paula, esto va a tener una continuidad. Exactamente, exactamente. Todos los domingos de verano, todos los domingos de verano. Aparte, Pal Río me parece un lugar espectacular para el verano, las noches son soñadas ahí a la vera del río Uruguay, así que es una muy buena propuesta, además también para apoyar a los pescadores. Y aparte se come muy rico, Pablito, como siempre decimos y mencionamos, los precios son muy muy populares, digamos. Sí, sí, y ahora con el condimento de la... Con el condimento de la buena música y tradicional de boliche Educase. ¡Qué linda mezcla! Totalmente. Aparte es peña, o sea que si vos querés ir a cantar, bueno, estás invitado. Bueno, Pablito, y sobre esto charlamos con Julio Educase, quien es, bueno, músico reconocido de aquí, es el responsable del boliche Educase y además también el presidente de la Asociación Cultural Boliche Educase. Así que, si te parece, lo escuchamos, él nos va a estar brindando más detalles al respecto y nos hace esta invitación. Buen día, amigos. Soy Julio Ducasse y quería invitarles por este medio amigo, aprovechar la oportunidad de invitarlos a todos para este 7 de diciembre a partir de las 19 horas ahí en Pal Río, en la costanera nuestra, para que nos acompañen en el lanzamiento de verano Ducasse Pal Río. Un encuentro ahí en la costanera con la gente de la cooperativa de pescadores, donde ellos van a estar ofreciendo sus productos, ¿no? Va a haber pescado frito, al horno, asado, empanadas de pescado y también choripanes para la gente que no quiera o no consume pescado, van a estar ofreciendo. La verdad que es un lindo encuentro, una linda unión entre dos asociaciones culturales que nos juntamos para que en el verano Concordia tenga otro lugar para disfrutar con las cosas nuestras, con nuestra música y con el del río Uruguay. También queremos comentarles que el 13 de diciembre se va a llevar a cabo ahí en el boliche Ducasse con la orquesta 1571 el prefederal. El prefederal de este año que va a reunir a mucha gente como siempre y de paso invitar a los grupos que quieren sumarse o que para competir en este gran festival que se va a llevar a cabo, que se comuniquen al teléfono 03454089209. Y con el precio de la entrada de 5.000 pesos en Ducasse Pal Río, estás participando de un sorteo muy importante que es una manta de asado, pan dulce, budines, sidras y vinos. Bueno, ahí está, el amigo, le mando un fuerte abrazo a Julio Ducasse. Che, buenísima esta propuesta. Me puso muy contento, Paula, el hecho que dijiste que es un arranque que va a ser toda la temporada. Qué lindo. Totalmente, Pablito. Yo me quiero ganar ese sorteo, por favor, te lo pido. Ya está, vamos a comprar. Para fin de año viene al pelo. Wow, vale, bueno, vale aclarar, Pablito, que la gran peña de todos los viernes, digamos, a la cual estamos acostumbrados en Boliche Educase, se va a seguir realizando. Uh-huh, sí, sí. Todos los viernes en el boliche, como siempre, y ahora sumaron en el verano todos los domingos ahí en Pal Río. Bueno, viste que Julio nos adelantaba también el evento del prefederal. Bueno, por un lado, digamos, invitando a todos los artistas y grupos que quieran participar, o sea, competir del prefederal, está bueno que se inscriban. Y por otra parte, para que la gente ya vaya agendando, digamos, la fecha, que siempre se realiza ahí en la calle del boliche Educase, cortan las calles y se hace un gran evento del prefederal. Pero bueno, la semana que viene vamos a estar dando más detalles de el evento ese en particular. Perfecto. Bueno, Pablito, como siempre, invitamos a la gente también, porque siempre hay actividades todos los fines de semana, acá en la ciudad, visitas guiadas en los museos, sí, en los lugares históricos que tenemos, también, y bueno, bueno, después a disfrutar de los lugares hermosos que tenemos en nuestra ciudad, como termas, como lago, como costanera. Seguro, que ¿no? A veces no los valoramos y la gente de afuera cuando viene dice, wow, qué hermosos lugares que tienen. Sí, la verdad que es buenísima. Y este fin de semana va a estar ideal porque me parece que va a ser mucho calorcito. Hay que buscar agua, hay que buscar agua, ¿eh? Así que bueno, brillate como siempre, Paula, ¿eh? La verdad que nos encanta tenerte en el programa y la verdad que bueno, es muy completo y muy intenso. Bueno, Pablito, antes de despedirme quiero mandar dos saluditos. Dale. Quiero mandar un saludo muy especial a Guadalupe, que nos está escuchando en este momento, y también quiero mencionar y mandarle un abrazo a Julio Ducasse, porque justamente el sábado está cumpliendo añitos. Dale, a mandar, ¿eh? Bueno, Pablito, un gusto y un placer como siempre. Disfruten todos de este fin de semana, de las actividades, apoyemos a los artistas como siempre lo digo, y nos reencontraremos el próximo jueves, la semana que viene, si Dios quiere. Ahí está, con más agenda cultural. Beso grande, Paula. Un beso, chicos, gracias por todo. Ahí está, qué lindo el micro, me encanta.